en México. Amar a la naturaleza y a quienes habitan en ella es amar a Dios. Así nos lo recuerda el sacerdote y defensor de causas sociales en Veracruz, Alfredo Hernández. La crisis climática y la devastación de la naturaleza causada por los seres humanos afecta también a plantas y animales. Estamos destruyendo la casa común y ante esta destrucción, las personas y comunidades debemos actuar. Damos el pase a nuestra compañera Beatriz Mora, que conversó con el sacerdote Hernández y nos ofrece más información al respecto. El Papa Francisco publicó el 24 de mayo de 2015 la encíclica titulada Laudato Si, que significa en español Alabado Seas. En este texto se argumenta la importancia del respeto y el cuidado al medio ambiente y también del desarrollo sostenible. Es interesante darse cuenta cómo desde argumentos teológicos se habla de la importancia de cuidar la casa común, que no solo considera a las personas, sino también a la naturaleza y a los animales. Platicamos con el sacerdote Alfredo Hernández, párroco de la zona rural cercana a la región de Teocelo. Ha sido un sacerdote comprometido con las causas sociales y hoy nos habla de la importancia del respeto a la vida animal. Pues para mí fue la ocasión de rememorar la encíclica del Papa Francisco. Pues él tomó el nombre de San Francisco de Asís, un santo que tuvo mucho cariño, mucho amor por la naturaleza, que es la casa de todos, así le llama el Papa. Entonces su amor que a la naturaleza, que pues es el mundo que Dios nos deja como herencia a sus hijos y que lamentablemente pues estamos destruyendo. Ya los científicos nos dieron la voz de alarma de que si no hacemos algo, no habrá otro mundo para nadie, ¿sí? Entonces el Papa nos dice, aquí en el mundo no tan solo vivimos los seres humanos, viven los animales, viven las plantas, entonces pues debemos de tener esa contaminación, esa destrucción que avanza a grandes pasos, de veras. Entonces yo creo que esta es su oportunidad porque los animales, por ejemplo, quiero pensar, ¿por qué alguien quiere mucho a su vaca? Pues porque le da leche. ¿Por qué quiere una señora a sus gallinas? Pues le da blanquillos, huevos. El perro que nos da su amistad, por eso decimos es el mejor amigo del hombre, ¿no? Y muestran su cariño de veras de muchas maneras. Entonces, decía el apóstol San Juan, ¿cómo puedes decir que amas mucho a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien sí ves? ¿Sí? Y yo creo que decía San Francisco de Asís, mi hermano el sol, mi hermana la luna, mi hermano el perro, mi hermano el gato, o sea, son creaciones de Dios, y yo creo que nuestro amor a Dios tenemos que demostrarlo, el amor, el respeto a las personas, pero también a los animales y a las plantas, ¿sí? De alguna manera es prolongación del amor que tenemos a Dios manifestado, sí, en los seres humanos, pero también en los animales y en las plantas, ¿sí? ¿Quién es capaz de maltratar a un animal es capaz de maltratar a una persona? Yo creo que él va progresivamente. Alguien que empieza a maltratar a una planta, que la destruye, alguien que empieza a maltratar a los animales, pues muy pronto va a llegar a maltratar al ser humano. Y al maltratar al ser humano, está maltratando a Dios. O sea que hay que tener mucho cuidado. Un cariño, un amor por la planta, los animales, nos va a conducir al amor, al respeto, al prójimo y a Dios. Porque a Dios lo tenemos que ver en cada persona, en cada ser humano. Si todas las personas tuviéramos la capacidad de respetar a otras personas, pero también a la madre naturaleza y a los animales, estaríamos contribuyendo al buen vivir personal y comunitario y sin duda haríamos de este un mundo mejor. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.